En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos semana, aunque no es lunes, lo parece, por aquello de que ayer fue lunes festivo, lunes de mona. Hoy es martes 14 de abril de 2020. Aquí estamos, como siempre, a través del 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, saludos desde el 101.4, desde Teleelch Radio Marca. Mucho ánimo, mucha fuerza en esta quinta semana de confinamiento para todos y también para un Elche Club de Fútbol que se acoge a dos tipos de ERTE, reducción de jornada y suspensión de contrato. El primero, la reducción de jornada afecta a los jugadores y al personal deportivo, por lo que el club tendrá que negociar con los 9 futbolistas y el técnico Pacheta, que acaban contrato el próximo 30 de junio. El segundo ERTE, la suspensión de contrato, se aplica al personal no deportivo y este sí se extiende, si extiende la duración de forma automática. Recordamos que hace un par de semanas la directora general Patricia Rodríguez hablaba de que iban a intentar no tomar ningún tipo de medida, aunque estaban viendo todo tipo de escenarios, entre ellos el ERTE, y decía esto. Además, hay una casuística adicional, que es que aquellos clubes que entran en un ERTE, lo que sucede es que la duración de los contratos automáticamente se para, y una vez que se salga de ese ERTE, se vuelve a retomar. Entonces, aquellos jugadores que estén bajo un ERTE van a seguir su contrato más allá de 30 de junio de 2020 automáticamente. Se extenderá por el periodo que se haya parado, que haya durado ese ERTE. Pero no es así. Esa era la idea inicial. Pero, a pesar de que la FIFA ha hecho fuerza, la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, ha dicho que esto no es vinculante y que, en este caso, los futbolistas sí van a tener que negociar. Por tanto, esos dos tipos de ERTE, reducción de jornada para los jugadores que no ven prorrogado el contrato más allá del 30 de junio. En teoría, ya sabéis que si se reanuda la liga va a acabar casi a finales de julio. Por ello, los futbolistas uno a uno tendrán que negociar con el club. Y si es una suspensión de contrato, si se prorroga de manera automática mientras dure el confinamiento, al personal no deportivo. En este sentido, el capitán del Elche, Nino, en declaraciones a Radio Club Tenerife, ha dejado claro que hay que tender la mano al que te da de comer, hay que ser solidario con el club. Hay que ser solidarios, hay que tender la mano al que te da de comer, así que bueno, hay que estar tranquilos, hay que estar, como te he dicho antes, porque al final este virus no mira a nadie, así que va a su bola y te puede reventar, te revienta, así que hay que estar muy mentalizados y todo el tema que sea solidario, intentar ayudar a la empresa, entre trabajador y empresa, pues bueno, creo que estamos todos en el mismo camino intentando ayudar en todo lo que se puede, ¿no? Recordamos que el club ha estado negociando durante varias semanas con los jugadores, sobre todo con los capitanes, en nombre del resto de compañeros, para una reducción salarial, que es lo que pedía la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Sin embargo, lo que ha auspiciado la Liga es el ERTE, y por ello muchos clubes se han agarrado ya al ERTE de primera y de segunda división, entre ellos el Elche Club de Fútbol. Al final no prosperaron las negociaciones, los futbolistas hablaban de reducirse un 8 o un 10%, mientras que el club pedía un 20%. Al final se han decidido por el ERTE, aunque en el caso de los futbolistas

Bueno, como os hemos contado en titulares, el Elche Club de Fútbol ha optado por acogerse a un ERTE, en realidad dos tipos de expediente de regulación temporal de empleo para reducir su actividad y garantizar su sostenibilidad económica ante la crisis ocasionada por el COVID-19, que ha obligado a detener la competición y, por tanto, ha provocado un descenso significativo de los ingresos. El primer ERTE es de reducción de jornada, que afecta a los jugadores y al personal deportivo, dirección deportiva, secretaría técnica, lo que significa que no se prorrogan los contratos que terminan el próximo 30 de junio, es decir, que el club va a tener que negociar con los 9 futbolistas más el técnico Pacheta. El segundo ERTE es de suspensión de contrato, que afecta aparte del personal no deportivo. En este caso, se vería ampliada la vigencia de los contratos por el tiempo que dure el ERTE. Estamos hablando, en total, de algo más de un centenar de trabajadores en el Elche Club de Fútbol entre deportivo y no deportivo. Recordamos que los que acaban contratos son Tequio, Josema, Manu Sánchez, Iván Sánchez, Nino y Jonatas de Jesús, más los cedidos Miguel San Román, del Atlético de Madrid, Andoni, del Athletic Club de Bilbao y Danir Escriche del Huesca. Están vinculados hasta el 30 de junio, por lo que se abre un escenario de negociación entre el club franjiverde y cada uno de los jugadores. En una situación similar se encuentra el técnico Pacheta. El Elche está llevando a cabo reuniones constantes entre la Liga y los clubes sobre medidas laborales, como la duración de los contratos. Cabe recordar que FIFA ha hecho una serie de recomendaciones al respecto, en las que aboga por prolongar los contratos hasta que termine la temporada, es decir, más allá del 30 de junio. Sin embargo, dichas medidas no son vinculantes y simplemente es, digamos, un consejo, porque cada país tiene su legislación. Decía Nino que sería un sinsentido, a pesar de que la Liga mandó un protocolo, pensar ahora mismo ya en entrenamientos, como algunos clubes de primera y de segunda, pues incluso ya querían dar el paso. Han sido frenados, pero Nino lo tiene muy claro. Como mínimo harían falta 2 meses para comenzar la competición y ahora mismo es un sinsentido pensar en otra cosa que no sea, pues en este caso, el curarse, el estar con los tuyos, el intentar, bueno, pues ayudar en todo lo que se puede, más que en el fútbol. Totalmente, creo que es un sinsentido total. Creo que no te pueden mandar un protocolo de entrenamientos, de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, pero tú lo que tú dices, que al final hay una vida. Después en el fútbol está el tema deportivo y está el tema del día a día. En supermercados están a tope los supermercados. Vas a jugar. No vas a jugar en el mismo sitio todos los partidos, es decir, cada 3 o 4 días tienes que viajar a otra ciudad, autobuses, aviones. Bueno, yo creo que por encima de todo el mensaje está muy claro, que 100% que esté asegurado el tema de la salud, que no haya riesgo ninguno y a partir de ahí se jugará, pero evidentemente yo tengo 2 hijos, tengo mi mujer, uh-huh, y no quiero traer un problema a casa, sino estar todos muy mentalizados en ese sentido, que por muchos controles que haya, ese riesgo está ahí, porque hay mucho contacto, hay rivales, hay compañeros, hay mucho contacto entre nosotros, así que bueno, vamos a ver, vamos a intentar, o el mensaje que sea muy claro en el sentido de que 100% que el tema de salud esté claro, y luego ya veremos el tema de entrenamientos y partido y todo el tema. Dejaba clara su postura el capitán blanquiverde Nino. Así lo dejamos, mañana volvemos, un día menos quedará para salir de esta. Mucho ánimo, feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.